Para el secretario general, la COVID-19 ha demostrado que la cobertura sanitaria universal, unos sistemas de salud pública robustos y la preparación para emergencias son fundamentales. Todos debemos extraer arduas enseñanzas de esta crisis. Una de ellas es que no invertir lo suficiente en salud puede tener un efecto devastador en las sociedades y las economías. Seguimos hablando del coronavirus porque la Organización Panamericana de la Salud ha precisado que no está participando en los ensayos clínicos de la vacuna rusa contra la COVID-19 que se llevarán a cabo en Venezuela. La organización no conocía ni fue consultada acerca de este ensayo, dijo el director de emergencias de la OPS, que detalló que solo tienen información por la prensa. El doctor Ciro Ugarte explicó que esta vacuna aún no ha sido precalificada por la Organización Mundial de la Salud. Mencionar que no hay vacuna precalificada por el momento. La OMS está recolectando la información científica y la información de todas las autoridades regulatorias de los países en los cuales se está desarrollando las fases y los ensayos clínicos de la fase 3. Y respecto a esta vacuna, Rusia publicó los datos de la fase 1 y 2. Y siguiendo en América Latina, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y Unilever han entregado aproximadamente 1,5 millones de barras de jabón para ayudar a personas refugiadas a prevenir la COVID. La donación total, que incluye más de 4 millones de jabones, será distribuida en albergues y centros de recepción en 17 países desde Argentina hasta Guatemala. ACNUR recuerda que América Latina vive niveles alarmantes de desplazamiento forzoso con 5 millones de refugiados inmigrantes venezolanos en el mundo, 8 millones de colombianos desplazados internamente, más de 700.000 dentro y desde el norte de Centroamérica y más de 100.000 nicaragüenses que han salido de su país. Y expertos de la ONU en derechos humanos elogian a Canadá por repatriar a una niña huérfana de 5 años que se encontraba en el campo de detención de Al-Hol en Siria y alientan a otros países a que sigan el ejemplo. La niña se ha reunido con su familia canadiense que ha hecho esfuerzos excepcionales para lograr repatriarla. En el campamento de Al-Hol, que alberga unas 70.000 personas al norte del país, las condiciones para las mujeres y los niños alcanzan el umbral de la tortura y el trato inhumano y degradante, dicen estos expertos, que consideran absolutamente urgente que las mujeres y niños detenidos sean repatriados. Por eso piden a otros estados que sigan el ejemplo de Canadá y garanticen el regreso de sus ciudadanos, especialmente los menores, que viven en condiciones inhumanas y horribles. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Mar del Plata, hoy habrá una temperatura máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes, algo nublado con 16 grados de máxima y 9 de mínima. El sábado, despejado con 15 grados de máxima, 7 de mínima. El domingo, nublado con algunas precipitaciones, 11 la máxima, 10 la mínima. El lunes, parcialmente nublado con 14 grados de máxima, 10 de mínima. Y el martes, despejado, con 14 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con la situación climática en La Plata. Máxima de hoy, allí, será de 20 grados, con cielo ligeramente nublado. El viernes, despejado, con 21 grados de máxima, 13 de mínima. El sábado despejado con 19 grados de máxima, 10 de mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 17 la máxima, 13 grados la mínima. El lunes nublado con 16 grados de máxima, 12 grados de mínima. Y el martes algo nublado, 18 grados la máxima, 10 grados la mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde la máxima hoy estará en los 28 grados con cielo despejado. Mañana viernes ligeramente nublado, 27 grados la máxima, 13 grados la mínima. El sábado estará despejado el cielo con 32 grados de máxima y 12 grados de mínima. El domingo despejado con 23 grados la máxima, 10 la mínima. El lunes despejado con 28 de máxima, 12 grados de mínima. Y el martes también despejado con 29 grados de máxima, 13 grados de temperatura mínima. Una semana con muy buen tiempo en San Juan. Ahora vamos a Rosario, donde la máxima hoy estará en los 29 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana viernes también cielo ligeramente nublado, con 26 grados de máxima, 13 grados de mínima. El sábado despejado con 27 de máxima, 11 de mínima. El domingo despejado con 24 grados de máxima, 14 de mínima. El lunes ligeramente nublado con 23 de máxima, 10 grados de mínima. Y el martes algo nublado, 22 grados la máxima, 10 grados la temperatura mínima. Vamos ahora a Salta, donde la máxima hoy estará en los 30 grados con cielo nublado. Mañana viernes nublado con 28 de máxima, 14 de mínima. El sábado nublado con 28 de máxima, 14 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 30 grados la máxima, 14 grados la mínima. El lunes nublado con 27 grados de máxima, 14 de mínima. Y el martes nublado con 23 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. Allí la máxima hoy estará en los 20 grados con cielo nublado. Mañana viernes despejado con 21 de máxima, 9 de mínima. El sábado el cielo estará cubierto con lluvias, 20 grados la máxima, 11 grados la mínima. El domingo ligeramente nublado, 20 grados la máxima, 9 la mínima. El lunes ligeramente nublado con 25 grados de máxima, 12 grados la mínima. Y el martes despejado con 26 de máxima y 13 grados de temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba. Allí la máxima hoy ascenderá a 28 grados con cielo despejado. Mañana viernes despejado, 27 la máxima, 16 la mínima. El sábado despejado, 31 la máxima, 14 la mínima. El domingo despejado con 26 de máxima, 13 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 27 la máxima, 11 la mínima. Y el martes ligeramente nublado, 27 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. De Córdoba vamos a Bahía Blanca. Allí la máxima hoy ascenderá a 22 grados con cielo nublado. El viernes mañana 21 grados la máxima, 10 grados la mínima, cielo despejado. El sábado algo nublado, 24 grados la máxima, 11 la mínima. El domingo parcialmente nublado, 18 la máxima, 10 la mínima. El lunes parcialmente nublado, 23 grados la máxima, 8 la mínima. Y el martes ligeramente nublado, con 26 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos a Mendoza. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 24 grados con cielo despejado. Mañana viernes despejado con 23 de máxima, 12 de mínima. El sábado despejado con 29 grados de máxima, 11 de mínima. El domingo despejado con 20 grados de máxima, 8 de mínima. El lunes algo nublado, 25 grados de máxima, 10 de mínima. Y el martes despejado con 27 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Vamos a cerrar este tramo dedicado a los pronósticos en Buenos Aires. Hoy con 20 grados de temperatura máxima y cielo ligeramente nublado. El viernes despejado con 22 de máxima, 15 de mínima. El sábado despejado con 18 grados de máxima, 14 de mínima. El domingo, nublado con 17 grados de máxima, 14 de mínima. El lunes, nublado con 18 grados de máxima, 14 de mínima. Y el martes, ligeramente nublado con 19 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Según la información del INDEC, la producción industrial cayó 7,1% en agosto y acumula una contracción de 12,5% en 8 meses. En el octavo mes del año, 12 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Productores rurales advierten que el impuesto a la riqueza provocará liquidación de activos. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa envió una carta a diputados y senadores solicitando la revisión del proyecto de ley. Chacareros y un boicot al banco Credicop. No es una venganza contra Carlos Heller. El proyecto oficial del gobierno, por avanzar con el llamado impuesto a la riqueza, generó la reacción inmediata de los productores de campo. Convocan a cerrar las cuentas en el banco Credicop, propiedad de Carlos Heller. Alquileres en alza tras la nueva ley acumulan suba que duplica a la inflación. Si bien en el mes de septiembre los aumentos no fueron tan marcados como en los meses previos, la situación para los inquilinos es cada vez más preocupante. Alberto Fernández presentó el Fondo Nacional de Defensa. Es hora de que pongamos en marcha la Argentina. Acompañado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el jefe de Estado remarcó: nos caímos mil veces y nos volvimos a levantar. Estuvo en las instalaciones del astillero Tandanor. Huracán Delta llegó a México y va camino a Estados Unidos. El Sistema Meteorológico Nacional de México indicó que el centro del huracán se localiza a 520 kilómetros al este-sureste de la isla de Cozumel y a 550 kilómetros al sureste de Cancún, en el estado de Quintana Roo. El dólar, el blue, tocó un récord de 154 pesos y el Banco Central compró 20 millones de dólares. En la ronda de ayer, el billete estadounidense paralelo había llegado a 152 pesos, su máximo histórico, pero este miércoles lo superó con un marcado aumento de 2 pesos. Construcción. Empresarios afirman que se perdieron 76.000 empleos formales durante la pandemia. Así lo anunció la Cámara Argentina de la Construcción. Desde junio de 2019 a junio de 2020 se perdieron 150.000 empleos formales y 76.000 fueron en tiempos de COVID-19. Cristina Kirchner convocó a una sesión para este jueves para tratar el pliego de jueces. El debate en la Cámara Alta será este jueves a partir de las 14 horas. También se discutirá el decreto interno que fue firmado este martes por la noche, que autoriza el ingreso y permanencia de más senadores al recinto. Asimismo, se tratará la medida que exceptúa a senadores de la compra del dólar ahorro. Córdoba en llamas. El 95% de los incendios forestales son por la mano del hombre. Claudio Viñeta, secretario de Gestión de Riesgo de Córdoba, habló con Radio Latina sobre la crisis de fuego que atraviesa la provincia. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.